Héctor, en esta situación que encontramos su residencia, ¿qué nos dice? Es que estoy bien, lo único que necesitaría unos tirantillos para el techo, era una pieza que es la que se dañó. Claro, en la parte edilicia, ¿no es cierto? El municipio le va a dar todo lo que le hace falta, tanto en los rollizos, membrana y demás. Claro. Y el material, el polvo, cosas así. Claro, todo eso que se, ya se ha pedido. Entonces, ver la situación como está este lugar así, ¿no es cierto? Imposible, ¿no es cierto?, de habitar, ¿no es cierto? ¿Usted qué nos dice? Y sí, ahora sí está peligroso.